No se vaya después de este mensaje y diga, oí un mensaje hoy y el doctor Jeremiah dijo que blasfemar y la perversión sexual y el homicidio y quitarse la vida está bien. No estoy diciendo eso. Nada de eso está bien. Todos son pecados serios, pero no son el pecado imperdonable ante el Dios Todopoderoso, como algunos dicen. Hay quienes creen que hay un pecado que Dios no puede perdonar, y esto es parte de su lista. Tal vez usted haya oído que se lo dicen, o haya oído decir eso acerca de alguien que usted conoce. Así que, ¿cuál es el pecado imperdonable? Quiero llevarle por unas cuantas cosas para que pueda verlo por completo. En primer lugar, tengo que decirles que el pecado imperdonable es muy raro. Es muy raro. De hecho, en toda la Biblia hay solo otra ocasión en que el Señor Jesús dice algo como esto y está en Primera de Juan 5:16. Y está en los otros evangelios, pero es el mismo episodio. Es solamente una ocasión. No aparece en ningún otro lugar en las Escrituras y es muy raro. Es una ocasión rara. Y también es raro en las circunstancias. Con esto quiero decir que no pienso que sea posible que alguien cometa hoy este pecado en particular. Charles Ryer, el teólogo, dice, cometer este pecado requiere una situación especial. La presencia personal de Jesucristo en la tierra realizando milagros. Así que duplicar esta situación hoy sería imposible. Por consiguiente, cometer hoy el pecado imperdonable sería también imposible. Atribuir a Satanás las obras del Espíritu de Dios fue el pecado imperdonable en los días de Jesús, así que es muy raro. Número 2. Al estudiar esto en el contexto en el que se nos da, no solo es un pecado raro, también se nos dice que es un pecado ensayado. Los escribas que vinieron de Jerusalén no hicieron esto simplemente de improviso. No fue que simplemente se aparecieran sin ninguna preparación para nada y vieran a Jesús haciendo esto y dijeran, ¡ah, eso es satánico! ¡No! Si siguen el Evangelio de Marcos, a los dirigentes religiosos, ellos han estado en un recorrido. Cuando primero se les encuentra, están llenos de curiosidad acerca de lo que Jesús está haciendo. Están viendo a Jesús hacer estas cosas y tienen interrogantes, y luego sus interrogantes se vuelven indiferencia. En realidad parece que no les importa. Y luego su indiferencia empieza a metatizarse en una actitud maliciosa que se vuelve tan aborrecedora y vengativa que en última instancia clavará a Jesús en la cruz. Estos dirigentes religiosos que habían venido para acusar a Jesús de una cosa terrible no llegaron a ese punto en un momento. Habían estado en un recorrido prolongado de corazón endureciéndose hacia el Mesías. Era un pecado raro, era ensayado. Permítanme decirle otra cosa acerca del mismo, fue un pecado repetido. En el idioma del Nuevo Testamento, la frase «ellos habían dicho» está en tiempo imperfecto. No deje que eso lo confunda. El tiempo imperfecto en el griego simplemente significa que es un evento que se repetía. Se le podría traducir diciendo, «cuando ellos vinieron y vieron lo que Jesús estaba haciendo, decían y decían». No lo dijeron solo una vez, sino que seguían diciéndolo. Esta es la obra de Satanás, esta es la obra de Satanás, esta es la obra de Satanás. Jesús está haciendo como obra de Satanás. ¿Me oyeron? Lo que está haciendo como obra de Satanás, esto es satánico. Ellos decían eso vez tras vez. ¿Sabías que hay una cosa en oponerse a Dios que se vuelve tan persistente y tan deliberada que el arrepentimiento y el perdón se vuelve casi imposible? Presten atención. La gracia de Dios siempre sigue siendo la misma. No podemos disminuir la gracia de Dios con lo que uno hace. Siempre es la misma y en la misma provisión. Pero el pecador puede llevarse a sí mismo a tal condición que la operación de la gracia sobre él queda excluida. Algunos lo han dicho de esta manera. La gracia es como el alimento al cuerpo. ¿Sabías que hay una situación en la cual puedes rechazar el alimento a tal punto en que pierdes el poder de recibirlo? Esa es una dolencia física que afecta a muchos en nuestra cultura hoy. En otras palabras, llegan al punto en que no comen, rechazan la comida, ni aceptan comida cuando necesitan comer y muchas veces los verá en el hospital y están siendo alimentados de manera intravenosa. La Biblia dice que podemos llegar al punto del arrepentimiento y rechazarlo y rechazarlo y rechazarlo y llegar a ser tan duros de corazón al respecto que cuando el arrepentimiento es necesario, nos hemos puesto nosotros mismos en una situación en que ya no tenemos la capacidad de responder. Los callos crecen en nuestro corazón. Nuestros oídos no pueden recibir la verdad. Nos endurecemos en nuestra conciencia y en tanto la gracia de Dios sigue ahí y Él está dispuesto a recibirnos y todavía está dispuesto a perdonarnos, nosotros mismos nos hemos puesto en una situación imperdonable. Así que es un pecado raro, es un pecado ensayado, es un pecado repetido. Y número 4, es un pecado religioso. Presten atención con cuidado. El pecado contra el que Jesús les advirtió a los escribas no era un pecado que fuese a ser cometido por la mujer sorprendida en adulterio. No iba a ser cometido por la mujer junto al pozo de Samaria que tuvo 5 esposos. No iba a ser cometido por Nicodemo. Este pecado era cometido o estaba en proceso de ser cometido por los escribas. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Qué hacen los escribas? Ellos escriben, ¿verdad? Eso es lo que hacen los escribas. Escriben. Los escribas escriben, ¿verdad? ¿Saben lo que hacían los escribas del Nuevo Testamento? No tenían prensas de imprenta como las tenemos hoy. Los escribas copiaban la palabra de Dios. Ese era su trabajo a tiempo completo. Todos los días se levantaban, iban a su oficina, se sentaban frente a un manuscrito y tomaban lo que estaba escrito en el manuscrito y lo copiaban en otro manuscrito. Continuamente hacían copias de la palabra de Dios. Su trabajo a tiempo completo era estudiar, leer y copiar las escrituras. Y eran estos escribas, estos individuos religiosos que tenían toda razón para saber que el Hijo de Dios vendría como Mesías y sabían lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho en cuanto a las señales de su venida, de que Él vendría con grandes milagros y obras de poder. Habían copiado eso y continuaban copiándolo. Esa era su rutina diaria. Y este pecado fue cometido o estaba a punto de ser cometido por las personas más religiosas del día. ¿Cuántos saben que uno puede endurecerse a la verdad espiritual al vivir en realidad en medio de ella? Uno puede ir tanto a la iglesia que la iglesia ya no determina ninguna diferencia. Uno puede leer la Biblia hasta que se vuelve como mirada en blanco y las palabras ya no impactan. Los escribas habían llegado al lugar en donde estaban tan familiarizados con las cosas religiosas que cuando el Hijo de Dios se presentó, ellos no supieron quién era y pensaban que venía de Satanás. Este fue un pecado religioso. Como ven, lo que Jesús quiere que sepamos es esto. Al atribuir a Satanás los milagros de Jesús, los dirigentes religiosos estaban negando la deidad de Jesucristo. Estaban diciendo que Él no podía ser Dios. Y sin embargo, era por los milagros que Él estaba demostrando que era Dios, porque solo Dios podía hacer lo que Él había hecho. Sus seguidores tienen que creer en su deidad. ¿Y cuántos saben que es el Espíritu Santo quien da testimonio de la Deidad de Cristo en nuestro mundo hoy? Así que, cuando usted se niega a recibir el ministerio del Espíritu Santo y le asigna a Satanás su ministerio, está abandonando su oportunidad final. Usted tiene que creer en Jesús como Hijo de Dios. B.H. Carroll lo dice de esta manera: en tanto y en cuanto niegues a Dios Padre, todavía tienes a Jesús y al Espíritu Santo. Si niegas al Hijo, todavía tienes al Espíritu Santo. Pero si niegas al Espíritu Santo, has negado a toda la Trinidad y no te queda Dios que te pueda salvar. Ahora, sé que el pensamiento de un pecado imperdonable ha acosado a personas sensibles en todo siglo del cristianismo y tal vez lo haya acosado a usted. Así que, quiero ser muy claro antes de que terminemos esto hoy para decir que si usted ha estado incómodo en su espíritu pensando que tal vez haya cometido un pecado que Dios no puede perdonar, el mismo hecho de que usted tenga esa ansiedad es prueba positiva de que usted no ha cometido ese pecado. Y la razón para eso es que si hubiera cometido el pecado imperdonable, habría llegado al lugar en el que niega el poder de Dios en esencia en cualquier parte. Usted niega que Él tenga poder para hacer algo, así que si Él todavía está obrando en su corazón y usted tiene una comezón que no se ha rascado y sabe que hay algo que anda mal en su corazón, no diga que es el pecado imperdonable, porque no lo es. El mismo hecho de que todavía se preocupe por eso es prueba positiva de que usted no ha cometido ese pecado. Y, como dije al principio, pienso que puedo decir con autoridad de que nadie que me esté oyendo en este salón o por radio ha cometido el pecado imperdonable. Así que, ¿cuál es el pecado imperdonable hoy? El pecado imperdonable hoy es endurecer su corazón contra Dios, estar bajo la enseñanza de la palabra de Dios y alejarse de ella y decir, Sé que eso probablemente es verdad, pero no voy a bregar con eso hoy. Sé que debería convertirme a Cristo, pero no voy a travesear con eso hoy. Esperaré hasta algún tiempo más tarde. Y usted continúa haciendo eso, y continúa haciéndolo, y desarrolla callos en su alma hasta que después de un tiempo el Espíritu de Dios ya no produce convicción en su corazón. Y entonces usted pasa su vida y con el correr del tiempo llega a endurecerse de manera que es como el agua en la espalda de un pato. Usted oye la palabra de Dios y no ejerce impacto en usted y usted continúa de esa manera. Y si muere en esa condición, ya no hay perdón disponible para usted. El pecado imperdonable para todos ustedes que me están oyendo en este salón o por radio es algo que todavía no ha sido cometido. Pero si usted pasa su vida y no recibe a Jesucristo antes de morir, entonces ha cometido el pecado imperdonable. No hay perdón en esta vida ni en la venidera para quien rechaza a Jesucristo como Salvador. Así que lo que quiero decirles es que no se preocupe de haberlo cometido, pero preocúpese como es debido. No tiene que preocuparse por esto en el pasado, pero sí tiene que preocuparse por esto para el futuro. Si usted no sabe con certeza que es cristiano, que haya invitado a Jesucristo a venir a su vida, y al salir después de oír este mensaje, hoy lo atropella un camión o le da un ataque cardíaco, entonces ha cometido el pecado imperdonable. No puede ser perdonado. No tiene una segunda oportunidad después de la muerte. La muerte es final. Lo que sea que haga respecto a Cristo, tiene que hacerlo en esta vida. Así que no apueste a que tendrá tiempo, porque a lo mejor no lo tiene. ¿Podría decir esto de una manera más cruda? Esa sería la apuesta más necia que alguien pudiera hacer. Jugarse en apuesta la eternidad. Así que, aquí estamos hoy, en medio de todo esto. Y Jesús está en medio de toda esta crítica. Y hay tres opiniones en cuanto a quién es Él. Su familia piensa que Él está loco. Sus enemigos piensan que está endemoniado. Y sus seguidores piensan que Él es divino. ¿Podría sugerir que todos nosotros caemos en la categoría de una de estas tres opiniones? En realidad, hay solo tres maneras de explicar a Jesucristo. En su gran libro, Cristianismo Básico, C.S. Lewis tiene un gran párrafo que citan a menudo a los cristianos. A veces se le menciona como el trilema. Estas son tres cosas en cuanto a Jesús. Así que quiero concluir esta lección con lo siguiente. Presten atención. Esto es realmente importante. Lewis dice: estoy tratando de prevenir que alguien diga la soberana tontería que algunos dicen a menudo en cuanto a Jesús. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que Él sea Dios. Y Lewis dice: eso es lo que no puedes decir, porque un hombre que fue meramente hombre y dice las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Porque bien sea es un lunático, al nivel del hombre que dice que es un huevo hervido, o es el diablo del infierno. Tienes que tomar tu decisión. Bien sea este hombre fue y es el Hijo de Dios, o de otra manera es un loco o algo peor. Puedes encerrarlo como necio, puedes escupirle y matarlo como demonio, o puedes postrarte a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no me vengas con ese sinsentido condescendiente de que Él es un gran maestro humano. Él no ha dejado la puerta abierta para nosotros, ni tampoco pretendió dejarla. Así que no es un gran maestro moral. Usted se reúne con amigos en el trabajo y le dicen: ah, oí que te has metido en eso de Jesús. Así es, estoy en eso de Jesús. Ah, Él fue un gran maestro, es como Buda o Hindú. O todas las personas de las que se habla y todos los grandes maestros o así llamados. Y usted se da cuenta de que no entienden que Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, no puede ser ninguna otra cosa. Si Jesús vino y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y no lo es un mentiroso. Si Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre, qué horrible sería eso si no fuera verdad. Pero aquí estoy para decirle, amigos y amigas, que en verdad Jesucristo es quien dice ser. Es el Hijo de Dios, es nuestro Redentor, es el que vino para recibirnos a su gloria. Y usted puede contar con eso, puede apostar a eso, puede apostar su eternidad en eso. Pero si decide no hacerlo, y el tiempo pasa, usted nunca sabe qué es lo que el tiempo le traerá, ni tiene garantía ni siquiera de una hora de vida. Así que, sé que usted no ha cometido el pecado imperdonable y espero que eso les ayude a tranquilizarse un poco. Pero en realidad, me preocupa que algunos pueden estar en camino para hacerlo. Y quisiera animarles a que no lo hagan, porque no tienen que hacerlo. Bien. Nos emociona mucho esta serie. Todavía tenemos dos mensajes más para terminar la enseñanza. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para proclamar el Evangelio por todo el mundo. Y es simplemente debido a la fidelidad de personas como usted que podemos hacer eso. Le agradecemos de nuevo por su contribución, sus oraciones, sus donativos, sus emails y cartas. Todo eso es una gran bendición y estímulo para nosotros. Y en efecto, los leemos. Y todo esto nos motiva para ver cómo Dios está usando su palabra en las vidas de ustedes por todo el país y por todo el mundo. Asegúrese de acompañarnos el día de mañana para la primera parte de la respuesta bíblica a la pregunta, ¿qué es la fe? Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Hay un pecado que Dios no pueda perdonar? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada 10 preguntas que los cristianos preguntan en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.